Bienvenidos al episodio 140 de Yo Soy PlayStation. Les saluda Juan Carlos Delgado directamente desde Minneapolis, Minnesota. Y conmigo en la noche de hoy no podía faltar el rey de Carolina. Yeah, que es la que hay, el papá de los pollitos. Mal, te di un upgrade ahí, ya no eres el príncipe. No, el rey. El rey. Cosa a mi más manera grande, o mío. Para calle, a los chiquistas. El rey de los chiquistarianos. Sí. Y también esta semana tenemos haciendo su retorno a YSP desde Milwaukee, Billy Skycrawler. Billy, ¿cómo estás? Saludos, muchachos. Súper contento de estar de regreso. Hablando así fuera del aire, yo no grabo desde el episodio 118, so, wow. Estoy bien contento de estar de regreso. Let's talk about games. Gente, estamos a menos de una semana para E3. Yeah. Ese es probablemente el evento más grande de gaming todos los años. Cuando todo el mundo se une a ver la conferencia, a argumentar, y tan pronto se acaba la conferencia o las conferencias. Eso es un mar de tweets y mensajes por todos lados, todo el mundo queriendo dar su opinión. Así que la próxima semana, gente, nosotros tenemos nuestro show tradicional después de E3, donde ese es el único día que hablamos de todas las consolas. Así que pendiente, la próxima semana vamos a hablar de la conferencia de Nintendo, la de Microsoft y, claro está, la de PlayStation. Así que yo quiero decir que me quiero apuntar desde ahora. Ya los espacios son reservados, así que llame a tiempo, gente, haga su depósito, $59.99, si llama ahora, o dos fáciles pagos de $35.95. Eso es para reservar el espacio. Eso es para reservar. Nos reservamos el derecho de admisión. No, vamos a tener el chat de Facebook, tengo entendido, activado. Yo nunca he bregado con el chat de Facebook, pero Michael es quien dijo que vamos a tener eso abierto. Así que vamos a estar ahí comentando en real time y viendo la conferencia online. La conferencia es el lunes a las 9 de la noche, hora de Puerto Rico. Para nosotros, Billy, es a las 8 de la noche, así que perfecto, podemos verla, podemos quedarnos dando lata después de la conferencia y podemos llegar al trabajo al siguiente día. Yeah. En este podcast es donde yo me busco enemigos, porque por una semana, el año pasado yo dije que la conferencia en Sony fuera peor, a las 3, ahí fue que yo me busco enemigos. Yo creo que yo dije lo mismo también. Johnny, yo creo que estaba medio molesto. Lo único que Marsh es más expresivo. Marsh rápido dice que es una porquería con M. Yo soy más polite. Yo soy más políticamente correcto. Bueno, en este episodio de YSP, el autor de Link retira demanda en contra de Ubisoft. Confirman Dead Space 3 lanzando un teaser trailer. Rumor: Sony anunciará mejoras al servicio de Plus, el cual incluirá juegos de PlayStation Vita. Contenido especial para los que preordenen NBA 2K13. Casi confirmado: Battlefield Premium Elite Gold. Michael en algún lugar está diciendo: ¡Oh my god! Servidores de Demon's Souls seguirán activos. Yay. Resumen de lo ocurrido con 38 Studios. Rumor: Sony a punto de firmar acuerdo para un sistema de juegos en la nube. Te hablemos de los próximos lanzamientos. Y como de costumbre, la actualización de la PlayStation Store. Todo esto y mucho más en este episodio de YSP que comienza ahora. Comenzamos hablando sobre la demanda que radicaron en contra de Ubisoft. Esto lo mencionamos en el podcast hace dos semanas, si no me equivoco. El escritor John Baines-Wenger, autor de la novela Link, retiró la demanda que recientemente radicó en contra de Ubisoft por alegadamente estos, robarle ideas y conceptos de su novela y usarlos para la historia de los juegos de la serie de Assassin's Creed. Baines-Wenger indicó que retiró la demanda de $5.25 millones, ya que sería muy costoso sostenerla en el foro federal. La demanda fue retirada sin perjuicio, lo que significa que podría radicar una demanda por las mismas alegaciones en el futuro. Esas son buenas noticias para los gamers, porque existía la probabilidad de que quizás detuvieran el lanzamiento de Assassin's Creed 3. Pero yo sé por qué él la retiró. Exclusivo. Si Nintendo lo Nintendo a él lo está demandando por usar el nombre Link. Por un momento pensé que estabas hablando en serio. No, y por un momento pensé que era Michael, pero... No. Actually, recientemente él llegó a un acuerdo porque él también estaba demandando Game Trailers dentro de esta misma demanda, pero ellos llegaron a un acuerdo fuera de corte. Eso no entendí, porque en la... ¿Alguien sí me puede explicar rapidito por qué? Porque la última vez que mencionaron esta noticia en este show, solamente mencionaron directamente, bueno, yo recuerdo solamente la parte de sí, Ubisoft. Sí, y eso era lo que se había informado durante la información, durante este reportaje que salió en estos días, que es de donde estamos basando pues esta noticia, se dio ese detalle. A mí me tomó por sorpresa porque inicialmente no se había mencionado. No creo que la porción de la demanda a Game Trailers haya sido tan grande y por eso fue que arreglaron fuera de corte. No creo que sean 5.25 millones de dólares. Quizás le dieron 40 mil pesos, 40 mil dólares ahí. Porque se callaron. Y ahí cuadraron. Bueno, yo lo que escuché esto o lo leí en un blog que los fans de Assassin's Creed atacaron a este señor en Amazon dándole un reviews de una estrella en su libro. Sí, o sea, fueron a trolearle el libro. Aunque independientemente, antes de que sucediera todo este revolú, los reviews del libro no eran muy buenos tampoco. Ah, bueno, pues ahora se pusieron peor. Por lo menos todo esto le dio notoriedad. Lástima que el libro como tal no tenga buenos reviews, porque si hubiera sido un buen libro, nada más con el escándalo, la gente le ponía el ojo encima al libro y lo compraban por curiosidad. Y habrá quien lo compre por curiosidad para comparar lo que él escribió con lo que presenta el juego. Bueno, creo que en el día de hoy salió un teaser trailer de Dead Space 3 en la página de Dead Space Game. En este teaser trailer muestra la historia de John Carver, un sargento de Ergoff. Además de esto, la página muestra un countdown en el lenguaje extraterrestre del juego, la cual se traduce a 5 días, la cual es la cantidad de días que faltan para la conferencia de EA en E3. Así que así que ya están ahí diciendo que van a dar más detalle allá. Yo vi el trailer y se ve, o sea, es como si fuera como un motion comic. Es como un motion comic, pero una de las cosas que me gustó es que estás como en un planeta ahora, o sea, es como, no estás en una nave metido, como en Dead Space 1, y entiendo que en Dead Space 2 también tú estás metido en una nave todo el tiempo. Así que en este tú pareces que es como si estuvieras en el planeta de los aliens, y hay más combate al aire libre, que en vez de estar encerrado en Resident en Space 3. ¿Cómo? Exacto. Yo iba a decir que este es el Resident Evil 5 de la serie, porque ahora está en Open Spaces, como quien dice. Pero, no sé, yo todavía no he jugado a la 2. ¿Qué tan...? Yo todavía tampoco he visto el trailer fail de mi parte, pero ¿qué tan brutal se ve para los fanáticos de la serie, sabes? No muestra mucho, porque es más más bien un cómic animado. Y pues enseña una nave cayendo y él disparándole a extraterrestres al aire libre y eso, pero en realidad eso es más o menos lo que muestra, no muestra nada, wow. Sí, todos los argumentos que estamos haciendo es basado en lo que vimos en el teaser, que es como indica Match, es como un cómic animado. Oh, okay. Puede ser que eso sea el preludio a quizás otra aventura dentro de una nave, quién sabe. Alright. Bueno, la próxima noticia, un rumor que Sony anunciará mejoras al servicio de Plus, el cual incluirá juegos de PlayStation Vita. De acuerdo a Eurogamer, ellos reportan que varias fuentes de información han indicado que Sony añadirá contenido exclusivo para el Vita para usuarios de este servicio. Entre estos se encuentran juegos top tier, o vamos a decir juegos AAA. Bueno, para los poquitos que hay en PSB, está buenísimo. Para los 3 AAA que hay, pues. Para los 3 top tier. Ay, no sigan que me voy a molestar. DLC, juegos exclusivos al servicio, o sea, que son juegos exclusivos que solamente usuarios de Plus van a recibir o poder bajar, y almacenamiento en la nube para save files y contenido, Eso o está sea, cool. DLC o lo que sea. Eso está bueno. Esto, esta noticia me alegra que me haya tocado a mí, porque en la comunidad de Facebook estábamos hablando de eso, de que ¿quién? Se formó como una discusión de que si este Plus vale la pena, sí o no, y eso es personal, right? Pero esto del Vita, yo creo que si es verdad, ayudaría, porque el Vita ahora mismo no creo que está en una buena posición, que digamos, en mi opinión, ¿verdad? En cuestión. El mío yo lo cargo, lo dejo en stand-by, espero que se descargue solo, vuelvo y lo cargo, lo pongo en stand-by. Yo me frustro porque yo quiero que el Vita sea bueno. Y hay veces que mis comentarios se malinterpretan, por lo menos en la comunidad de Facebook, se malinterpretan que yo soy un hater. Y no, no es que soy un hater, es que estoy harto de que lo que se hace para el Vita son ports. Y yo quiero ver más contenido, quiero ver más Mutant Blocks Attacks. Los otros días salió uno de tanques que es de Ah, yo Augmented lo compré anoche. No lo he probado todavía, Reality. Quiero pero comprarlo porque $2, ¿sabes? ya. Que algo así es que quiero. Yo no quiero ver más juegos de iOS que están a 1.99 en la tienda, a 35 en el Vita. A 14.99 con No, Plants pero vs Zombies. Sí, o el de Dungeon Hunters ese. Mash, haz algo productivo, ya que tú lo que haces es cargar y esperar a que se descargue el Vita. Realiza un estudio, mira, toma el tiempo cuando se carga y después anotas a un timestamp de cuánto se descargó. Y entonces Oh, yeah, le así hace la haces vida a un la estudio batería. de la vida útil de la batería. Y La publicas un vida research paper y útil todo. en stand-by. Oh, te pone, mira, te pone a experimentar, que yo vi los otros días a esta página, Lifehacker, puso un artículo de cómo usar el PlayStation Vita como teléfono, usando Skype en combinación con yo no sé qué rayo, que yo dije, wow, ¿sabes? Como que de verdad que hace falta los juegos si la gente empieza a inventar cosas con el Vita. Esto para mí está en noticia, yo espero que sea verdad, porque yo soy ahora mismo usuario de Plus, pero no siento que le estoy sacando el beneficio que yo quiero, porque originalmente yo me compré, yo actually entré a la suscripción de Plus. Tan pronto me compré el Vita para aprovechar el contenido para el Vita, que es lo menos que hemos visto. Y esto de verdad apunta a algo No es lo positivo. menos, Eso es lo que esperemos que no sea hemos verdad. visto. Sí, también hay que recordar que estamos temprano en el año, que usualmente es temporada baja para releases de juegos y verano pues peor todavía. Así que me imagino que en E3 mencionarán muchos Pero juegos y claro está, coming soon. exacto, pero la cuestión del Vita es que, o sea, no hay nada en el scope bueno, ¿verdad? No. Hasta nunca. O sea, no hay nada bueno en el scope que se sepa hasta ahora. Nada original, de hecho, ahorita, ¿sabes? Bien todo casi es port o un IP que ya existe. Son rehash. O ambas, como el Metal Gear Solid Collection. Es un port y Y es un un IP rehash que ya de. existía. Right. So vamos aquí a pasar a la siguiente noticia y es que habrá contenido especial para los que preordenen NBA 2K13. Las personas que preordenen el 2K13 para PlayStation 3 o Xbox 360 podrán descargar contenido adicional para el juego gratuitamente. Este contenido girará alrededor del juego de estrellas y permitirá darle forma al evento. No proveyeron detalles específicos en qué consiste esto, pero me imagino que tú podrás hacer todo un All-Star Weekend donde tú escoges los jugadores que van a estar en la competencia de tiros de tres, en las competencias de donqueo, en el Rookie Game, en Los el. point guards. Sí, en todos esos challenges. Así que yo me lo imagino. De lo contrario, si no es así, que tú le puedas dar todo forma dentro de un mismo de una misma área y hacer tu All-Star Weekend es totalmente irrelevante porque todos los años tú puedes tienes este 3-point shootout, tienes una competencia de dunk, tienes todo por separado. Exacto. Oh. Entonces, el juego será publicado el 2 de octubre para PlayStation 3, PSP, What? Xbox 360, Wii y PC. Invítase. Ya Vita no aparece por ahí. La razón por la cual ellos lo publican en PSP, me voy a tener ahí un momentito, es que ellos tienen un build que utilizan para Vita exclusivo y es el mismo todos los años con un roster update y un cambio menor, pero no recibe el mismo cariño que recibe las versiones grandes. No es que vayan a cambiar nada revolucionario, es el mismo juego. Claro está, ellos lo sacan por $20. Va a salir uno para el Vita, lo único que... No, estoy hablando de PSP. ¿Para qué? Juan dijo Vita sin querer, pero es PSP. Ah, dije Vita, sorry. Ah, ok. Para el PSP, ellos utilizan el build ese que tienen, le dan un roster update y lo venden por $20. Ah, ok, entiendo. Así que no esperen maravillas. No es que le esté robando el spotlight al PSP, simplemente es algo que ellos pueden hacer por muy, muy poco dinero. Yeah. Se espera que el juego también salga para Wii U una vez salga el Wii U al mercado. Ya que lo llevan anunciando 2 años y no han dicho ni precio ni ya lo todavía no se ha visto la consola. No. Bueno, sí, el Wii U lo enseñaron el año pasado. Parece el Wii normal. Aquello sí, era un concept. Recientemente presentaron el control como tal y el control hicieron unos cambios a lo que ellos presentaron en E3. Sí, movieron unos botoncitos y unas cosas. Los analogs ahora son realmente analogs. Uh-huh. En vez de ser knobs como lo que tenía el PSP, uh-huh, ahora son joysticks. Yeah. Vamos a ver qué viene Nintendo ahora. Nintendo siempre hace buenas conferencias, aunque lo que presenten a veces es como que irrelevante, la presentación siempre es buena. Ya, el año pasado comenzaron con Zelda, con la orquesta sinfónica. Yo todavía estoy esperando el Heart Monitor ese que anunciaron en el 2009, que se pincha en el dedo. Bueno, tenemos por aquí que casi confirmado Battlefield Premium. Los rumores de este servicio son cada vez más fuertes, viniendo esta vez desde Alemania, donde se liquea una imagen donde presenta los posibles incentivos que tendrá este servicio a sus suscriptores. Estos incentivos son acceso a todos los DLC de Battlefield 3 que han salido y están por salir 2 semanas antes de salir estos DLC, además de in-game items como TokTak, cuchillos, emblems, camuflajes, entre otros. Además de algo que ellos quote como access to powerful new features, o sea, acceso a cosas poderosas. ¿Qué será? Ni saben todavía. Pero... Exacto. ¿Qué será? No se sabe el momento, pero algunos dicen pues que armas más poderosas, a poder accesar a servers privados o a servers más rápido por encima de todos los demás, entre otras cosas. También el rumor supuestamente tiene que este servicio va a salir el 4 de junio, o ¿verdad? Se anunciará el 4 de junio, a la misma vez que salga su próximo DLC, con un precio de $50. Este servicio básicamente es Call of Duty Elite, o sea, yo me imagino que le darán un server gratis. Exacto, al que tenga el servicio. Bueno, ¿no? Eso sería ideal, pero yo creo que a pesar de que, como lo que tú dices, Juan, ellos están tarde, yo creo que ellos lo que están es future proofing para el próximo Battlefield, uh-huh, para que ya esté la estructura hecha, pero ellos tienen que saber que definitivamente están tarde para esto. Pero ahora le pregunto yo a ustedes, especialmente que ustedes juegan Call of Duty Hardcore, ahora ustedes están jugando Battlefield. ¿Cómo se ve? Se ve que, en cuestión de que se pueden conectar a un juego rápido, ven que mucha gente está jugando, o sea, los juegos están full, o ¿cómo es que se ve el ambiente? Porque también yo no sé por qué ellos están haciendo todo esto si no vale la pena. Bueno, Battlefield es más de PC, y Mash lo ha mencionado en varios podcasts. Sí, yo ¿verdad? Por mi parte, cuando entro a Battlefield, pues siempre hay gente y siempre está bastante lleno. Eso, o sea, una de las cosas que he podido ver el sistema de Battlefield es tú buscando servidores, o sea, que tú ves que cuántas personas hay en el servidor y todo eso. No es matchmaking como, o sea, no es como un matchmaking como Modern Warfare 3. O sea, al tú ver pues esta lista de servidores, que es un concepto de PC, tú puedes escoger puedes ir y buscar el server que quieras con la cantidad de personas que haya, pues si quieres con muchas personas, con pocas personas. Eso es a discreción, pero vas a encontrar servers llenos o vas a encontrar servers vacíos. También está ahora el revolú de los servers privados, que mucha gente pues, tiene su server privado y tiene sus servers con clave y no se puede entrar, solamente las personas que tengan acceso a este. Una de las desventajas que me enteré no hace mucho por Michael es que si tú le pones password, no acumulas... experience. Oh, wow. Sí, Okay. que eso es una de las cosas, pues, es como si estuvieras creando una partida privada en Modern Warfare, pero se ve que hay gente y siempre las partidas están llenas cuando jugamos en el servidor de PSNPR que está abierto, siempre está lleno y mucha gente de la comunidad entra, o sea que todavía se juega. Pero en mi opinión, Modern Warfare 3 tiene muchas más personas. Ah, no, no, eso no es opinión, eso es fact, eso es Exacto. un No, hecho. pero yo lo digo por el Corriente, factor. ¿sabes? O sea, que Lo están. pregunto porque si ellos se están molestando para hacer esto, yo no. Y si vamos a decir que este juego es por lo que escucho, ¿verdad? Y por lo de ustedes y por lo que leo en otro, con otros recursos, es que este es como que el number two shooter ahora mismo. Y eso, ¿verdad? No se puede mentir. Pero yo creo que, como había dicho antes, que esto no es para este juego, esto yo lo que están es creando el foundation Sí, para lo que y sea, venga también próximo. si tú lo analizas, no creo que ellos estén invirtiendo tanto dinero para crear este servicio, porque lo que ellos están es creando un pase para todo el DLC. Así que no creo que sea una inversión grandísima, Sí, porque ya ellos tenían poner el esto. backlog y eso, ¿sabes? Porque Call of Duty pues vino y creó su, ellos no tenían eso del backlog y creó su, ¿verdad? Su plataforma social, la cual todo el mundo la malinterpretó de que había que pagar pues su plataforma social. Pero en realidad, pues, Call of Duty lo que hizo fue creó su plataforma social y también un pase para sus DLC. Lo único que tan pronto salió su juego, ellos ya tenían el servicio, no funcionaba, pero ya, o sea, ya lo tenían corriendo. O sea, y estaba presente de que si el primer DLC que viniera ya era gratis para ti, ¿sabes? Sí, todo esto, tanto el servicio de este premium de Battlefield como el Elite son Season Pass. Yeah, es lo que están haciendo es jugando catch up. Alright. Bueno, déjame ver, it's my turn. Se me perdió. Oh, wait. Oh, ok, here we go. Bueno, los servidores de Demon's Souls seguirán activos. Atlus anunció esta semana que mantendrá sus servidores para este juego arriba hasta un futuro indefinido. Resulta que hubo un cambio de yo no sé qué rayo, en las decisiones para estos servidores, y ellos decidieron dejarlo arriba. Para que mucha gente, o sea, fue a donde Atlus, o a la página de Atlus, o a sus redes sociales de Atlus, pidiéndole que lo mantuvieran arriba, o sea, que la gente todavía lo utilizaba, que por qué lo iban a tumbar si había gente que lo utilizaba, o sea, y pues por eso ellos pues decidieron mantenerlo. Sí, lo que hacen es que lo renuevan probablemente por un año más, y si ven que todavía hay actividad, pues lo siguen renovando. Sí, porque esos servidores en realidad no deben estar, o sea, no deben ser de Atlus como tal, esos deben estar Sí, eso es casi como siempre es una un un Amazon third Cloud o party. algo así, ¿sabes? Y pues ellos le pagan por ese servicio y cuando viene y se acaba el contrato en estos días, pues vamos a tumbarlo, pero al ver que mucha gente lo seguía pidiendo, pues renuevan el contrato. Lo que me sorprende es que todavía hay gente que está jugando este juego. O sea, yo no estoy diciendo que sea malo o lo que sea, es por el tiempo y después con este otro juego que salió, ¿cuál es Dark este Souls. Dark Souls? Que también es el mismo concepto, ¿no? De verdad, me sorprende. Y es buena noticia para los que son fanáticos de este juego. Yo tengo mi copia todavía ahí, no sé, ya la jugué una vez, me mataron muchas veces y no volví. Pero esto es bueno para. Maybe yo regreso un día a esto y como ellos se tiran esos días, los dark days o los light days o Lo whatever. white tendency and black tendency. Está bueno, buenas noticias para los fanáticos de este juego. Muy, muy buenas noticias. No, y lo más importante es que este juego, si todavía no han tenido la oportunidad de comprarlo, está a $20 en cualquier lugar ahora mismo. Bueno, para los que les gusten los juegos difíciles, ahí tienen una buena opción. Bueno, vamos a pasar ahora a un resumen de lo que ha estado sucediendo con 38 Studios. Esto desde la semana pasada, o ya desde la semana pasada, comenzaron a salir muchas noticias. Vamos a comenzar con que en el 2010, 38 Studios recibió un préstamo de 75 millones de dólares a 10 años por parte del Departamento de Desarrollo Económico del estado de Rhode Island en los Estados Unidos. En esos momentos el estudio tenía dos proyectos en desarrollo. Tenían Kingdom of Amalur: Reckoning y un MMO que tan solo se conocía por el nombre Project Copernicus. Que era el que, si no me equivoco, ese Project Copernicus iba a estar atado al mundo de Amalur. Sí, era el mismo universo. Sí. Y, actually, el Kingdom of Amalur no lo comenzaron ellos, pues la compañía comenzó creo que en el 2007, y ellos compraron una compañía que se llama Big Red, Big Green Monster o algo, ahora mismo no se me olvidó el nombre. Big Huge Games. Esa misma, Big Huge Games. Ellos eran los que estaban desarrollando Kingdom of Amalur y eventualmente pues terminaron ambas compañías desarrollándolo, porque pues 38 Studios es quien son los dueños. Entonces, Kingdom of Amalur fue publicado en febrero de este año y en sus primeros 90 días en el mercado vendió 1.22 millones de copias. Nada mal para un nuevo IP, pero muy por debajo de la cantidad que necesitaban para recuperar la inversión, la cual estaba sobre 3 millones de copias vendidas para poder break even, para poder recuperar lo que invirtieron. El 13 de mayo, 38 Studios no realizó el pago que le correspondía, el pago que tenían programado del préstamo, y ahí fue cuando comenzó a sonar todo este revolú. Y entonces el estado de Rhode Island se preocupó. El 17 de mayo, 38 Studios intentó realizar un pago con un cheque por la cantidad de 1.12 millones, que era lo que le correspondía para ese pago, pero el cheque rebotó porque no tenía fondos. Eventualmente, días después, ellos lograron venir con el dinero y entonces pagaron la cantidad correspondiente, pero como consecuencia el estudio no pudo cubrir la nómina y tuvo que dejar ir a todos sus empleados. Los despidieron a todos, pues no pueden pagarle. En caso de que 38 Studios no pueda continuar pagando la deuda, los contribuyentes de Rhode Island tendrían que pagar aproximadamente 112.6 millones de dólares y el IP de Kingdom of Amalur: Reckoning pasaría a ser propiedad del estado. Se estima que este IP podría estar valorado como unos 20 millones de dólares. Aún así, el estado saldría perdiendo si 38 Studios se va a pique. Ahora mismo no tienen empleado, pero como tal no, el estudio existe todavía, aunque no tiene nadie. Yo estaba leyendo y había un publisher desconocido que primero dijo que iba a comprar, ¿verdad?, el IP por 36 millones, pero cuando estaban a punto de hacer los deals, el publisher backed out, ¿sabes? Y eran los derechos para hacer Kingdom of Amalur 2, que era para ese tiempo cuando, ¿verdad?, se despidieron de esta gente, pues estaba trabajando en Project Copernicus y en Kingdom of Amalur 2, que ellos querían mejorar el sistema de batalla, mejores gráficas, más, ¿verdad?, que las decisiones en el mundo pues tuvieran más efecto dentro del mundo y todo eso. O sea, que ellos tenían, ¿sabes?, una visión bien grande para el juego y una visión que es la que para mí iba a ser un juego muy bueno, porque el juego como está ahora, el Kingdom of Amalur 1, está, para mí es muy bueno y tiene uno de los mejores sistemas de batalla que he visto, ¿verdad?, en un juego así, open world, que con un poquito de RPG y eso. Así que a mí me da mucha lástima que esto pase, porque de verdad me hubiera querido ver el juego de Kingdom of Amalur 2. Yeah. Yo no sé en dónde fue que fallaron, porque tienen que haberse gastado todo el budget que tenían cuando no pudieron ni siquiera hacer el pago y sobrevivir. Estaba doom la compañía, porque estaban poniendo todos los huevos en la misma canasta de que iban a vender 3 millones también, de copias. También estaba leyendo que la Kurt Schilling es el que creó 3X Studios, o el fundador. El fundador. Yeah. Entonces le preguntaron que si, ¿verdad?, que si de los chavos que él había ganado, ¿por qué no ayudaba a la compañía? Y él dice que, mira, yo puse dinero y yo no he recibido ni un centavo sobre las ganancias del juego, así que yo no puedo... Sí, nadie ha recibido ganancias, el juego no ha generado ganancias todavía. O sea, quien gana aquí es EA, que es el que lo está publicando. Sí, todavía. EA es el que lo publica, y pues si sigue vendiendo, digamos que de aquí al mes que viene logran vender 3 millones de copias, pues ya estarían en profit. Y quizás pueden contratar a alguien, quizás contratan a Mash para que trabaje con ellos. Pero mientras no esté vendiendo el juego, no van a generar nada. De verdad que Y sí, la gente que si no ha probado este juego, ¿sabes? Se los recomiendo, pruébenlo, cómprenlo, porque de verdad que es una buena experiencia. Yo lo compré la semana que salió y fue por impulso, porque de verdad ni sabía nada del juego y estoy bien contento. De hecho, está en mi backlog ahora mismo, pero igual que Mash, es excelente juego. Es como, me atrevería a llamar que es como un single player MMO. Se siente como de esa forma. No sé si tú lo ves así, Mash, pero de verdad y el sistema de batalla, el loot. Todo excelente, ¿sabes? Muy, muy buen juego. Recomendado. Soy ya triste para pues, esta gente. En el caso de Kurt Schilling, él es fan de los video games. Y yo sé que él hace esto esto es un trabajo de amor. Es pasión que él siente por los video games. Él no necesita el dinero, el millonario. Y yo sé que no ha cobrado ni un centavo de su propia compañía dentro de todo este proyecto. Y que se le caiga así al sueño es heartbreaking. Y Sí. también a los pobres contribuyentes del estado de Rhode Island, que si no aparece el dinero, van a tener que pagar, porque lo que hace el Departamento de Desarrollo Económico es que el estado emite unos bonos. Y personas privadas, ya sean corporaciones o tú o yo, quien sea, compran estos bonos y esos bonos se le garantiza unos intereses que se le va a pagar, ya qué sé yo, 3, 4%. Y esos bonos son a tantos años. Pues ese dinero se utiliza para invertir y entonces se espera que se recupere todo ese dinero y ahí se le pagan a las personas que compraron los bonos. En caso de que la compañía se vaya a ajuste, la compañía no le puede pagar al Estado, pero el Estado tiene que pagarle a los inversionistas. Y ahí es donde viene la pérdida, ahí es donde los contribuyentes van a tener que poner el dinero para pagarle al que emitió los bonos. Que by the way, el director o como se cualquiera que sea el puesto, el más que mandaba en este departamento de desarrollo económico renunció porque cuando tú pides un préstamo de este tipo, tú vas a un board, vas a, ¿cómo se dice board en español? Una junta, A una una junta. junta donde ellos pues revisan tu caso y deciden si tú eres una buena inversión o no. Es como ir a pedir un préstamo de una casa. Ellos miran tu crédito, mira a ver cuánto tú vas a dar de pronto, miran a ver qué tan reliable tú eres para pagar en el futuro. Y pues ellos consideraron que era una buena inversión y mira, se le fue ajuste, el tipo terminó renunciando. Que Así es la vida. así es que Bueno, creo que hay un rumor de que Sony está a punto de firmar un acuerdo para un sistema de juegos en la nube. Este rumor pues salió hoy y dice que Sony está a punto de firmar un acuerdo con Gaikai o con OnLive, que son estos dos de los servicios más grandes de juegos en la nube. Se espera que Sony esté anunciando este servicio la semana que viene en E3 y posiblemente sea para la próxima generación de consolas. Una de las ventajas que yo le veo a un sistema en la nube es que la consola no tiene que ser tan poderosa, porque lo que está corriendo el juego es Un un servidor por servidor allá. en otro lado y tú solamente estás recibiendo la señal de video. Y tú le estás enviando pues la señal del control o los periferales, lo que sea. Una de las cosas que afectaría sería, pues, la conexión de internet, el bandwidth y estas cosas. Porque, bueno, básicamente está haciendo streaming de el video feed del juego. Debe ser un palo para jugar Rock Band. Sí, el lag. Por lo menos tienes que tener una buena conexión para jugar estos juegos. ¿Sabe? No solamente tener el servicio, pero bueno, creo, ¿verdad? Es posible que entonces sí, así que el próximo PlayStation sea más pequeño, no tenga tantos componentes, y va a ser solamente, ¿sabes? Me imagino que va a tocar disco, pero no tiene que ser tan poderoso si es que este sistema, si este rumor es cierto. Yo hace O tiempo, no, continúa más. puede dar la paso a que vengan dos versiones de la consola, una más barata y una más cara. O sea, una la que tú tienes el poder ahí, o sea, que sea más cara, o otra que sea una cajita, y lo que sea que se conecte a los periferales y está el sistema en la nube. O sea, Eso puede mismo ser iba a una cosa. comentar yo. Hace tiempo en un YSP yo comenté que no me sorprendería, aunque yo no lo dije específicamente PlayStation, lo dije en general, ya tanto como Microsoft como Sony, que en la próxima generación tengan dos versiones de la misma consola, una que es digital completamente y una que toca formato físico. En el caso de que ahora quieren casar esto, por lo menos el rumor quiere casarlo con un sistema así como el de OnLive. Hace mucho sentido, las conexiones de internet han mejorado con el paso de los años y se espera que sigan mejorando. Pero eso de aquí en Puerto Rico no sirve porque yo tengo una compañía de cable y me limitan el internet a 30 gigas mensual. Wow, okay. Ya. Y de nubes vamos ahora a los lanzamientos. All right. Eso te La puedes próxima. lanzar de la nube. Buena. La próxima semana va a salir Virtual Fighter 5 Final Showdown. Esto, si no me equivoco, en el último, no en el último, en el penúltimo YSP, usted estaba hablando de Virtual Fighter 5. Oh, wait, no, estoy confundiendo podcast. Juan, yo creo que era, No, perdón, nosotros en lo el que tú mencionamos, usas, que es en lo PSN. mencionaron. Sí, porque es que, sí, es que no, estaba escuchando el sonido fanboy y yo creo que, no sé si estaban hablando de Virtual Fighter. Anyways, Virtual Fighter 5 Final Showdown para los fanáticos de Virtual Fighter. No sé si todavía queden. Inversion, que esto es un juego que es un GOTY de Namco, donde es un third person action shooter, donde tú controlas la gravedad. Yeah, Ya, all yo ni right. con un palo largo lo toco porque es la carátula y me da dolor de cabeza. No, no voy a poder con Pero el no, juego. pero aquí está, aquí viene el GOTY de verdad. Madagascar 3, The Video Game, basado en Madagascar 3, la película. Así, ustedes saben que juegos que son basados en películas son siempre un Siempre, GOTY. siempre son buenos. Y este pues favorito, Bang Bang Racing. Oye, estos son gotitos, tengo que atar y son gotitos. Es funny porque cuento corto para los que escuchan o los que ven How I Met Your Mother. Acabo de ver un episodio donde hay una canción que dice mucho Bang Bang. So, Juan, yo no sé si te recuerdas ese episodio. So, maybe eso es lo que tiene que ver. I don't know. Pero Bang Bang Racing. Bang, Yeah. All right. Y eso son los releases. suerte que hay E3 la próxima semana. Yeah. Bueno, vamos ahora a la actualización de la PlayStation Store. Esta semana no hay mucho que me llame la atención, pero bueno, vamos aquí. Hay una venta que ellos le han llamado PS3 Ultimates, que son juegos, versión Viejo. digital. Hay de todo, hay de todo. Versión digital con todos los DLC a precio especial, 30% de descuento para todos los usuarios, 50% de descuento para los usuarios de PlayStation Plus. Entre los juegos por ahí, pues está Mafia 2, está Infamous 2, está Black Ops, está L.A. Noire, Red Dead Redemption, Mortal Bioshock Kombat, 2. Bioshock 2. En el caso de Bioshock 2, sale más económico ir a comprar la copia física. Yo la he visto en Actually, $10. sí, no porque tiene El DLC, pero el DLC no puede ser tan caro. yo creo que el DLC cuesta 10, si no me Ah, cuesta. equivoco. Ah, pues no, pues sale más o menos igual porque, bueno, por lo menos para los de Plus le saldría más o menos igual porque el Complete Edition, por llamarlo así, está en $19.59. Oh, okay. Sí, el DLC creo que cuesta 10 y te da 4 horas adicionales de juego. El de Red Dead Redemption está buenísimo porque es el juego más, el Undead Nightmare, por $19.59. Mortal Kombat también está muy bueno. Por $24.49 pueden comprar Mortal Kombat con todos los DLC. De nueva gente, estos son los precios para los de Plus. También para los de Plus, ya que estamos ahí, hay Full Game Trial de Assassin's Creed Revelation y Rayman Origins. Y salió pues Rayman Origins en versión digital por $23.99 para los de Plus. Juegos nuevos esta semana para PSN salió Mad Riders por $9.99 y Pure Chess por $7.99. Este también salió para el Vita. Antes de que saliera, yo tenía un poco de fe. Yo sabía que iba a salir para PS3, para PSV. Yo tenía un poco de fe de que al comprar uno te daban el otro, pero no. Son dos versiones independientes, así que fail. Y para PlayStation Vita salió en formato físico y en formato digital Resistance Burning Skies por $35.99 en PSN, en versión física cuesta $40. Así es que se llama, ok, dame cambiar el nombre aquí. Bueno, demos esta semana, Mad Riders, también salió el demo de Resistance Burning Skies y el demo de Gravity Rush, que vamos a estar hablando de ellos en la sección de que estamos jugando. DLC esta semana, rapidito, salió el DLC de Batman Arkham City, el de Harley Quinn, $9.99, así que pueden todavía seguir metiéndole mano a Batman. También salió contenido para Little Big Planet 2, que es un mini pack de Starhawk, inspirado en la serie en el juego de Starhawk. Y como de costumbre, salió DLC para los juegos musicales, específicamente Rock Band 3 y Rock Band Network. Mash, ¿algo que quieras reseñar por ahí? Así, para Rock Band 3, el pack de Bullet for My Valentine, sí, las canciones están bien difíciles. Yo la compré pues porque me gusta la banda, las canciones pues en guitarra pues tienen diablitos y las cinco circulitos, en las baterías igual, pero si te gusta la banda, ¿verdad? Son tres canciones que para mí son una de las tres de las mejores canciones de ellos, cuáles son Scream Aim Fire, Tears Don't Fall y Your Betrayal, así que están altamente recomendadas si les gusta. También en Rock Band Network pues salieron varias, pero una de las que recomiendo se llama Desconocido, la cual la banda que la hace es Leche de Tigre. De verdad, la canción está muy buena, no tiene vocales, es guitarra española y con bongos y eso, de verdad que está muy buena. Está también bien, está bastante difícil, pero la canción está muy buena, así que la recomiendo. Son las cuatro canciones que recomiendo para Rock Band 3 y Rock Band Network. Pues gente, con esto terminamos el primer segmento de YSP. Vamos a ir a una pausa y regresamos en breve. Yeah. Y estamos de vuelta en YSP 140 y vamos a la sección de qué estamos jugando y vamos a comenzar con Billy. Yeah. Mash, ¿tienes tu PSP ready? Esto va para largo, esto es como media hora. ¿Qué es eso? No, el polvo que tiene. Tengo un montón de episodios que no he hablado, so prepárense. No, bueno, esta semana, primero que nada, pues terminé este semestre, puedo estar a regresar a jugar. Ahora van a ver que mi número de trofeos van a subir, a pesar de que no soy un trophy hunter. Pero he estado jugando Darksiders en el PS3, ¿verdad? Esto fue sugerencia de Michael y Juan, que lo están jugando también. Y decidí unirme a ellos, y es como que support, ¿verdad? Porque por WhatsApp pues nos ayudamos y todo ya, eso. Ya, ustedes dos me pasaron, by the way. Bueno, yo creo que tú estás un dungeon atrás que yo. Yo estoy comenzando Ashland, ¿es que se llama? Sí. Yo estoy comenzando Ashland. Ah, pues tú estás dos dungeons detrás. Sí, fue que este fin de semana yo me dediqué más a jugar a otra cosa, ¿no? Ni lo toqué. Oh, okay. No, pero ya me está dando game fatigue de nuevo. Uy, este juego, tengo entendido que es largo. Bueno. Yo creo que es largo si tú te vas detrás de todos los cofres y todo eso. Ahora mismo yo estoy a 12 horas y creo yo que estoy en el último dungeon. Creo. Yo no sé, tengo que preguntarle a Johnny, que ya la termino. No. Pero creo que estoy en el último dungeon. Pero ya, estaba jugando buen juego, lo tenía desde el 2010, en el mismo boss, y no fue hasta que Juan y Michael empezaron a hablar de ese boss, que dije, oye, ahí fue donde yo me quedé. So, decidí regresarlo y de verdad que estúpido porque me estaba stuck en ese boss y era después lo más fácil. Después que tú notabas el patrón, era de lo más fácil. So, ya está, Darksiders. Además de eso, pues me fui unas mini vacaciones y me llevé mi PlayStation Vita conmigo. Sirvió para Y algo. ¿cómo? Seguro Billy tenía que mantener la puerta abierta, mijo. Me llevé. Ahora, yo solamente tengo dos juegos, que este Marvel's Capcom 3 y Rayman Origins. Además de los digitales, pero decidí jugar Rayman Origins, que descubrí que no es el mismo Rayman Origins de la consola. Bueno, son los mismos, hace todo eso, pero el orden de los niveles es diferente. Por lo menos el primer mundo, o sea, el primer world es el mismo, pero el segundo cambia. De casualidad, ¿sabes por qué? No sé, de verdad. Porque ahora que tú mencionas eso, me recuerda a los tiempos de Genesis y de pues, Super Nintendo y estas consolas, donde un mismo, digamos, IP lo hacían diferentes estudios. Pasó con el juego de Oh, Aladdin, si de recuerda el de Genesis. Genesis y el de Y Super el de Super Nintendo. A mí Nintendo. me encantaba el de Genesis. El de Genesis era mejor porque tenía mejor animación. Pero es el mismo estudio. No, ¿sabes? Cuando empieza el juego, no te dice que hay. Tú sabes, como los de PSP, cuando hacen estos juegos de Ratchet and Clank o Jack, que siempre es un estudio como que no es AAA. Sí, como pasa con los God of War, los de PSP los hizo otra gente. Ready at Dawn, ¿no era que era? Bueno, este se ve que es el mismo estudio, creo que se llama UV Art. Y honestamente son los mismos assets, la misma animación, los mismos mundos. Lo que cambia es que me imagino que para que sea diferente el orden de los mundos. De verdad no sé por qué así, pero ¿sabes? Ya yo voy por el tercer mundo en la consola, en el PlayStation 3. Y cuando llegué al segundo mundo en el Vita, yo dije, espérate. No supone que sea este mundo el segundo world y no lo era. So, I guess que lo mantiene fresco el factor para los que tengan las dos versiones. So, es posible que este segundo mundo sea otro, tercero, el cuarto o el quinto en la consola. Posible. Eso no estoy seguro. Si alguien sabe que nos confirme. Pero ya, te estás jugando Rayman Origins y yo he descubierto que jugar el juego on the go cuando no tienes el PlayStation al lado es cuando se disfruta el Vita de verdad. Porque yo me siento cuando mi esposo está viendo Netflix o lo que sea con el Vita y como que me canso rápido. No sé si a usted le pasa. Más yo sé que se cansó hace tiempo. Pero de verdad el Vita brilla cuando está on the go. Cuando de verdad no tienes Cuando más no nada tienes que más nada que jugar. hacer, cuando no tienes Cuando tienes más. De verdad el Vita es un buen resuelve. Y de hecho, en la distancia que yo viajé fueron como casi 150 millas y usé el Near y ahora me marca que los pa no paso, ¿verdad? Pero la distancia del antes de que el primer Near que yo hice, que fue aquí en mi casa, y después me llamé, me encontró un montón de usuarios de aquí y allá. Y resulta que donde yo estaba, que era pues un resort, el app que más usaba era Netflix. Go figure. Pero interesante. Netflix y Facebook eran los apps número uno en el área donde yo estaba. So, es interesante eso de Near. Además de eso, pues como así como Juan mencionó, bajé Gravity Rush, el demo, que es también para el PlayStation Vita. Y aquí es donde, ¿verdad? Prepárense que voy a hablar un montón. Y No, ahora no, ya este hablo. juego para mí es el que yo llevo esperando para el Vita por mucho tiempo, por muchas razones. Primero, pues porque es un IP totalmente nuevo y algo completamente diferente a lo que hemos estado recibiendo de Sony y otras compañías, que son ports de otros juegos o IPs que ya existen y que ya como que aburren, que si este, si lo otro. Pero Gravity Rush, de verdad, yo lo había jugado ya en un kiosco este de demostración que tienen en Target y tiendas como Best Buy también. Y es el mismo demo, lo único que aquí pude terminarlo. A pesar de que es extremadamente corto, creo que si lo juegas non-stop, dura creo que 4 o 5 minutos. Puede ser que me equivoque, pero es Sí, súper, súper es súper rápido. corto. Pero nada, básicamente es un juego que el concepto es que esta muchacha que tiene amnesia, ¿verdad? Típico juego japonés, como que recibe estos poderes de controlar la gravedad mediante un gato que brilla. y es como que el vibe que me dio es como si fuera Infamous. Y voy a explicar ahora por qué, que esto yo lo mencioné por Facebook. Es que como que, no creo que el juego open world, pero cada área es abierta, bastante abierta, donde tú puedes navegar vertical, horizontalmente, usando esta mecánica de la gravedad. Pero en el demo, y spoiler alert, hay como que, pues, esta gente que está pidiendo ayuda, y a pesar de que es un cinema, no es como en Infamous, tú vienes y atacas a estos monstruos que están atacando a esta gente. Y es para utilizar este concepto de gravedad. De cómo funciona es que uno presiona el R, la muchacha brilla, entonces tú, usando el análogo de la derecha, tú puedes, o usando el giroscopio, tú puedes señalar a donde tú quieres que la gravedad se ajuste. So, si tú apuntas a una pared, pues entonces todo, más que tú, ¿verdad? No el mundo, más que tú te pegas a esa pared. Y también puedes usar esta mecánica para mientras estás flotando, pues ir dirigirte a hacer una mega patada voladora a uno de estos monstruos. Eso me gustó mucho, por lo menos hay como que al final hay un boss battle que me mandaba bien, bien lejos y después yo usaba la patada y era como que estilo Dragon Ball Z, donde tú ibas volando desde bien lejos haciendo la patada voladora esta y le daba. El estilo de arte es cel shaded, pero tiene como que este como que estilo europeo. Slash anime, no sé si ustedes llegaron a tener ese mismo vibe. Y Juan, yo sé que tú lo jugaste, si quieres también mencionar sí. tus opiniones. Termina ahí yo, porque eso es lo último tuyo, ¿verdad? Yo juego uno más y lo voy a decir rapidito, pero okay. Eso fue Gravity Rush, que a mí me gustó muchísimo y estoy esperando que sale creo que junio 12. El último, que es medio mes, pero lo voy a mencionar porque lo jugué, fue Resistance Burning Skies, que el demo está disponible para PlayStation Vita también, pesa 1.3 gigabytes. Es bastante largo, creo que yo estuve jugando como por media hora. Es bien lineal. Yo diría que los que son fanáticos de la franquicia de Resistance, esto es un plus, juega excelente. Eso sí, aquí, este es el primer first-person shooter que yo estoy jugando en el Vita, y de verdad, aquí los dos análogos brillan. De verdad, es súper, súper bueno la transición. Jugar un first-person shooter, ¿verdad?, como se juega en las consolas en el Vita, es un éxito. Lo único que a mí no me gusta tanto la franquicia de Resistance, so no me llamó tanto la atención, pero fanáticos le van a gustar. Y eso era lo que estaba jugando. Yeah. Pues voy a continuar yo, ya que Billy habló de Gravity Rush. Pues uh-huh. Yo lo estuve jugando, lo jugué en la noche de anoche. Gente, estaba grabando miércoles. A mí me pareció el estilo gráfico, me gustó muchísimo. Yo no soy muy fan del estilo gráfico japonés, pero este no era totalmente ese estilo. Era como que la figura, los personajes sí daban ese vibe japonés, pero la paleta de colores daba un tono más serio. ¿Me acuerdan esos cautionary tales alemanes? Yeah. Algo mm-hmm. así. Unos colores pasteles. Entonces le quita un poco el brillo este de los candy colors japoneses. Uh-huh. So, se me hace un poco más agradable a la vista. Algo que me sorprendió es que no me marea el juego. Yo esperaba, ya que pues el concepto del juego, como está básicamente abajo se convierte arriba y o la pared esta es tu piso y estás constantemente cambiando tu perspectiva, yo pensaba que me iba a dar el dolor de cabeza, me iba a marear. No, el juego corre muy bien. Los controles son muy simples, muy intuitivos y nuevamente controla fantástico. Me gustó cómo presentan la historia. Tienen como un cómic con diálogo, pero lo más cool es que cuando giras el PlayStation Vita, es como si fuera 3D. Las imágenes del frente se mueven menos que la imagen de atrás. En verdad es super cool. La historia como tal, lo poquito de la historia que presentan, no me cautivó. Suena requete usada la historia, mm-hmm. pero ya que tienen un gato ahí que se ve medio diabólico, pues me interesa. lo que se vio de historia no me cautivó. Tú tienes que estar en este punto donde te interesa saber qué va a pasar next, y eso en el demo por lo menos yo terminé y dice, mira, realmente no me interesa saber qué viene next. Me interesa más cómo se va a desarrollar el gameplay, porque yo espero que tenga mayor profundidad. Yo no espero, you know, chuparme todo el juego haciendo lo mismo, las mismas mecánicas. Yo espero que vaya evolucionando. Sí, ¿puedo añadir algo, Juan? Sí, yo estaba leyendo en la página de Wikipedia de este juego y una de las cosas que, uno de los features que tiene este juego es que mientras más va adelante en el juego, más poderes va adquiriendo. Ah, pues eso es más habilidades. Eso fue lo que le faltó a este demo para vender. Tenían que hacer un demo de verdad. Esto parece más un extracto del principio del juego y that's it. No, ellos tenían que hacer un demo donde pudieran demostrar todo. Algo así como Infamous, el 1. Sí, o por ejemplo, cuando el Batman Arkham Asylum. Uh-huh. Eso fue un build que ellos hicieron exclusivamente para el demo, donde tenían varias habilidades y entonces tú podías disfrutar bien de todo lo que tú podías hacer en el juego. Te demostraba lo que podías esperar de él. En este, pues el demo, you know, le faltó brillo. En mi caso, yo no me veo comprándolo a menos de que lo que lea sea sumamente impresionante. De que yo diga, wow, tengo que salir a comprarlo. So, el demo, en mi caso, no me lo vendió. Alright. También he estado jugando esta semana mucho PlayStation Vita. Yo, al contrario de Mash, yo sí lo he estado utilizando. He estado metiéndole a Mortal Kombat en el PlayStation Vita. Me gusta más esta versión que la de PlayStation 3. La de PlayStation 3 es fantástica. Pero esta es Fantástica Plus, un poquito más. Por el mero hecho de que pues, trae todos los DLC, la versión. Y la integración que hicieron con el Touch está fenomenal. Cuando tú lo juegas regularmente, pues los controles son opcionales, como mencioné la semana pasada. Pero ellos incluyeron cosas que son dedicadas para los controles, como ellos incluyeron un Challenge Tower nuevo, totalmente nuevo. Incluyeron el que trae el PlayStation 3, la versión de PlayStation 3, pero hicieron un Challenge Tower para cosas del Vita, y tiene muchos minigames que funcionan fantástico, en verdad sumamente divertido, y pues me lo he estado disfrutando un montón. Y ya que tú puedes hacer el ladder en el arcade mode como en alrededor de 20 a 30 minutos dependiendo pues que tan bien te vayan con los enemigos, pues a veces si tengo ese ratito, aquí en casa yo no juego en más ningún lado. Vengo y agarro un personaje que no he utilizado y paso el juego. Así que me lo he estado disfrutando un montón. También jugué el Table Soccer, que esto como tal no es un juego, es más como un tech demo que lanzaron gratis cuando salió el PlayStation Vita de Augmented Reality. Está sumamente impresionante cómo funciona lo del Augmented Reality. En este caso, en particular, en el de Table Soccer, tú controlas un equipo, pero no es tan dinámico como decir FIFA. Tú no estás controlando un personaje en específico con el joystick. Es como si tú estuvieras controlando los soldaditos estos, los Toy Soldiers. Uh-huh. Y entonces es por turno. Y entonces tú tienes 4 turnos y entonces tienes que, si pasas la bola, eso es un turno. Puedes mover un jugador, ese es otro turno. Y entonces así vas llevando la bola hasta que hagas un intento a hacer un gol o que lo logres. Entonces está interesante el concepto. Lo único que es un poco confuso es que tú estás mirando la acción que está pasando en tu mesa. So, hacia donde tú apuntes tu pies, tu PlayStation Vita, es donde va a estar mirando. Es algo impresionante. A mí me impresionó muchísimo. Pero es un poco mind-bending en el sentido de que uno está acostumbrado a jugar en dos dimensiones y siempre el frente es hacia donde tú apuntes. Y aquí no, aquí tú tienes que apuntar físicamente. Claro está, puedes alejarte y entonces ves toda la vista completa. Pero es bueno cuando uno se acerca a las tarjetas y hace un zoom in. Y claro está, donde tú pongas las tarjetas, pues eso define el feel. Y hay tarjetas que son, si tú quieres poner un scoreboard, pones la tarjeta y sale un scoreboard que es en tres dimensiones. Tú mueves el PSB alrededor de eso y lo ves. So, en verdad que como concepto me gustó muchísimo. Iba a preguntarte si hay otros juegos que son así, que son gratis, de hecho. Sí, son aplicaciones ya como que tech demos. Pero llegaste a bajar porque hay uno que... y son tech demos slash jueguitos. Sí, hay uno que es de ¿Cómo se llama esto? El board ese que uno va en las piscinas, que uno brinca. Ah, sí, ya se me olvidó. Hay uno de eso y hay uno de fireworks. El de fireworks está nítido, Yo no he bajado porque... ninguno de esos dos. Yo bajé este para ver cómo era que funcionaba lo de las Okay. tarjetas y qué sé qué. Y como tal, sí es un juego. Actually, tú puedes escoger equipos de diferentes países, aunque es totalmente irrelevante. No es que tengan estadísticas atadas Yeah. al país, ni veas qué sé yo, la bandera, ni escuches el himno. Ese ha sido lo único que yo no he bajado. Y era porque era de sports, pero ahora que tú lo mencionas, se escucha interesante, se lo Sí, voy a bajar. bájalo nada más por el mero hecho de ver cómo se ve el scoreboard y las gradas. Y entonces, ¿y el sistema? ¿Cómo es que funciona? Es un sistema interesante. Yo nunca había jugado un juego de soccer, un videojuego de soccer por turnos. Oh, Me okay. recuerda un poco a Metal Gear Acid. O sea, tú tienes que estar en ese estado mental de que es por turno y tienes que acostumbrarte a enfocar tú mismo en dónde está la acción. Pero me parece muy chévere el concepto. Y pues debido a eso compré un juego, ese sí es full game, que ellos publicaron, la gente esta que publicó, lo publicaron por $2, se llama, wow, Table Tanks, creo que es que se Yeah. llama. Lo bajé anoche, eso todavía no he tenido oportunidad de jugarlo, así que la próxima semana comentaré. Y creo Pero que tiene multiplayer, man. ya tiene multiplayer, Ah, tiene pues yo lo voy a bajar. diferentes modos, y ya es un full game como tal. Así que yo lo compré, quiero probarlo ahora. Me gustó el concepto este de virtual reality, digo, de augmented reality. Y finalmente, lo último que he estado jugando es Hustle Kings para el PlayStation Vita, que pues me salió gratis porque ya yo tenía la versión de PlayStation 3. Así que me puse a jugarlo y para mi sorpresa, yo pensaba que iba a ser un port, un straight port from de PlayStation 3. Pero no, ellos le dedicaron tiempo y ajustaron los controles para controles touch. Y la interfaz está muy apropiada para el PlayStation Vita. En verdad que me gustó un montón más. También me gustó muchísimo más que la versión de PlayStation 3. Por el mero hecho de que hay cosas que son mejores hacerlas en el touch. Y entonces yo lo he estado jugando en combinación con los controles reales y con el touch. Específicamente, el punto de impacto en la bola blanca. Si tú lo estás haciendo en los controles, pues tienes que presionar un botón y después presionas el joystick y cambiaste ahí el punto de impacto. Y entonces después tienes que utilizar el joystick para el palo y qué sé yo. Aquí el punto de impacto tú lo haces con el dedo. Tienes en la parte de abajo a la izquierda, tienes la bola blanca y el punto de impacto simplemente tú pones el dedo y presionas dónde es que le quieres pegar a la bola. Que es muy, muy, muy bueno. También la mecánica para darle, la puedes hacer en la pantalla. So, la integración es, yo te diría que es muy apropiada. Y pues me gustó muchísimo, he jugado más la versión de Vita que la de PlayStation 3. Yo he notado que la versión, hay una versión gratis para Plus, pero no es esta versión, ¿verdad? Hay un juego de billar, no Ese sé si es es el este. único que está para el Vita. Yo no sé si es gratis, ahora me pusiste en Uninferno. duda. Hay uno en el. Porque yo estaba Uninferno. chequeando los juegos gratis. Ah, ya. Pool Inferno lo dieron gratis para Ah, es el que PlayStation 3. está. No, Ya, pues, ok. no, Hustle Kings. Hablé ¿Y para que cuánto? supieran que estaba despierto. No, y una pregunta entonces, ¿cuánto cuesta este juego, Juan? ¿Y tiene multiplayer? Sí, tiene multiplayer. Todavía no sé si en el Vita tenga multiplayer. Sí, en el Yo Vita creo lo que tiene. sí. Yo lo jugué una vez en multiplayer. El ¿Y precio. cuánto cuesta? ¿Sabes qué? No me acuerdo cuánto es el precio regular. No me sorprendería que cueste $10. Para PlayStation 3, quizás cuesta menos, realmente no me acuerdo. No va a costar Okay. 15, yo nunca daría $15 por un juego de billar, pero 10, yo me veo dando $10 por un juego de billar. Que Sí, por creo que cierto, están el juego se ve precioso en PlayStation 3 y aquí también se ve muy bien. Okay. All right, pues yo voy a chequearlo entonces. Y aparte de eso, no he estado jugando nada más, ha sido Vita, Vita, Vita. ¿Qué porquería? Mash, ¿y tú? Yo. Me toca a mí ahora. Sí, te toca a ti. Ah, okay. Pensé Suelta que el había mouse. que pensé que venía auditado, estoy quitando la lagaña aquí, pero dale. Pues como de costumbre estaba jugando. Yo no estaba jugando mucho esta semana. Esta semana estaba bien un poquito quitado. Pero como de costumbre siempre encuentro un poquito de tiempo para darle a Modern Warfare 3, que lo jugué un día. Ah, ¿verdad? Nosotros jugamos el fin de semana que había Double XP Weekend. Exacto. También he estado jugando MLB 12 The Show, que siempre le dedico un jueguito o dos. También estuve jugando Battlefield 3 ayer con la comunidad. Le dije que no iba a Ay. entrar, pero estaba jugando a MoB12. Terminé un juego donde gané 19 a 4 con 28 hits. Hasta la mascota del equipo hizo carrera. Sí, no, mano, el pitcher, estaba pitchando con Roy Oswalt y di 3 hits, ¿sabes? Con el pitcher. Así que imagínate si estaban bateando. Pues Mira, mira, Mash, sí. tu equipo no está tan salado como están los Brewers acá No, en mano, la vieja ese real. equipo da lástima. Vamos a hacer un segue ahora a Seven Sí, Pixel Sports. Pixel Sport. Sí, que está muerto por ahí, pero. No, mano, los Brewers esta temporada tenían una mala racha increíble. O sea, yo me puse a leer los otros días todas las personas que se han lesionado. Y es increíble. Ahora mismo tienen 6 personas lesionadas. Y se habían lesionado 2 anteriormente que volvieron. Yo tú, Billy, no me voy muy lejos por si acaso necesitan a alguien que te llamen. Yo soy buena banca. No, la cuestión es Tú que juegas Banco Central. Waterboy. Se lesiona el. ¿Se lesionó el Waterboy? No, no, todavía. Se lesionó el pitcher. Traen un pitcher de backup. Se lesiona ese pitcher de backup y tienen que traer un pitcher de triple A. Lo mismo sucedió con el shortstop. Se lesiona el shortstop regular. Traen al backup para que juegue regular. Y se lesionó el backup también. Y tienen que traer uno de triple A. Se lesionó la primera base por toda la temporada. El pitcher que mencioné está por toda la temporada. O sea, es un desastre el equipo ahora mismo. Parece que le echaron un fufu ahí y están. Eso fue lo de Chicago. Lo interesante es que la próxima semana la rotación de lanzadores son las salchichas, que corren en la séptima entrada. Algo así. No, mano, pero el pitcher que seleccionó era como el tercero en la rotación, así que fue un buen pitcher. Además, también tuve la oportunidad de esta semana, la semana pasada, de jugar el GOTY de este año en PC. O sea, esto es de PlayStation, pero a mí no me importa, porque yo soy Smash, tú vas a hablar de Ya yo PC. edito eso, dale. Juan me borra si quiere. No, pero estaba jugando Diablo 3. Mano, excelente juego. Es un mismo concepto de cualquier juego, así como Dungeons and Dragons o Diablo 2. Mano, pero no sé qué tiene ese juego que te motiva a seguir jugando, de verdad. Y tiene la interacción con la comunidad que tiene, es increíble. Tú te sientes que estás jugando, como Billy mencionó de Kingdom of Amalur, tú te sientes que estás jugando un MMO, ¿sabes? Y en realidad es un MMO, pero tú, aunque estés solo, te sientes que estás jugando un MMO. Y el sistema que tiene ¿verdad? Para jugar en parties es excelente, es un drop in, drop out. Yo estaba jugando los otros días y estaba jugando solo ¿verdad? Con uno de los heroes que te dan para que te acompañe. Y de momento apareció una persona al lado mío. Y cuando viene, pa, tal persona se unió a tu party. Era uno que yo había añadido, o sea, que conozco, que lo tiene. Y, o sea, y de la nada apareció. O sea, que no tengo que decirle aceptarlo ni nada. O sea, que algo que sabe que es muy bueno. Y Pero cuando. se puede poner que tú no quieres que nadie se una porque pues, No, porque para tú puedes. gamers antisociales como yo. No, porque los que se unen son los gentes que están en tu friendly, ¿sabes? Ah, Los en que tu te lista, en ven. tu Battle.net, como que se llame. Exacto, los que ven que tú entraste y estas personas están jugando y te dicen lo que están jugando y por el level que están y por qué acto están. Y yo puedo ir y me uno a ellos. Una de las Billy, cosas. okay. Billy no ¿Cómo? tiene a nadie en su friend list. Hashtag Forever Alone. Una de las cosas que no me gustó fue que yo había una persona ayudándome y me dice: Mira, vente con nosotros que vamos a hacer otra cosa. Y estaba más adelante que yo. Entré y se me activaron todos los quests por ahí para abajo que yo no había cogido, que necesitaba para llegar a donde ellos Oh. estaban. Pues ese es el detalle, que si tú es bueno jugar un party cuando todo el mundo va a la par, pero si alguien va más adelante, pues es como Borderlands, no sé si se recuerdan que cuando alguien estaba bien adelante, todo el mundo regresaba atrás para que todo el mundo estuviera a la par. So, I don't know. Por eso es que yo digo que esos RPGs así, como diablo, me preferiría jugar solo, pero sí. No, pero nunca. La forma de... que Mash lo pinta se escucha bien. Sí, y no, o sea, y no está de más. O sea, yo fui allá y subí dos level a las millas, porque estaban, ellos estaban más altos que yo. Y, y entonces, una de las cosas que me dio trabajo fue conseguir dónde diablo era que yo estaba. No pun intended. Sí, a ver dónde era que yo, el checkpoint que me había quedado. Y entré como a tres quests diferentes. Porque los quests, cuando tú los terminas, se mantienen ahí como completados. Okay. Por si los quieres repetir o cualquier otra cosa. Y pues tuve ahí un tiempo buscando dónde era y hasta que lo encontré. Pero el juego hasta ahora me encantó, me ha encantado. Ayer no, no lo no estoy vendido porque no tiene integración social y no tiene trofeo y... Ah, perdón, no soy Michael. Tiene achievements, tiene achievements. La pero no son de pieza, en todo. No, no, no te cuento. Como los míos de Skyrim, que Steam. No me cuentan. Oh, Skyrim. No, pero de verdad que si tienes una computadora y estás buscando algo que jugar, altamente recomendado, y no creo que requiera tanto specs, porque el juego no tiene tantas gráficas. O sea, el juego tiene gráficas de... La tiene más o menos las mismas gráficas de World of Warcraft. Es creado por Blizzard el juego. Así que... Y el juego no juega tan pegado. La cámara, bueno, es más zoom out, three-quarter perspective, como el clásico Diablo, ¿verdad? Sí. Pero se ve más grande. Se ve más grande que Diablo 2. Oh, ok. Sí, se ve más grande y obviamente más definido. Lo único que sí que es que Diablo 2 tenía gráficas un poquito más realística, en el sentido de que eran, yo sé que eran como clay, pero se veían un poquito más realísticas. Este son más gráficas de World of Warcraft, que son un poquito más al estilo, o sea, al estilo Kingdom of Amalur o algo así. Sí. Pero altamente recomendado. Y además, está jugando más nada, a cargar y descargar el Vita. You know, si Draco te... Bueno, yo no sé si Draco sigue escuchando este show, pero él estuviera súper contento con tus comentarios. Oh, no, ya Draco lo escucha. Draco lo escucha. Ah, ok. Pues Draco, yo creo que yo sé que tú estás bien orgulloso de Mash. No, yo sé que yo caigo como el troll de PSNP, pero en realidad no soy troll. Solamente digo lo que siento y lo que se ve. Y cuando hablo de trollear, no estoy trolleando, ¿sabes? Tengo facts, ¿sabes? No, eso es verdad. No hablo a lo loco. O sea, close minded, siempre tengo con qué refutar. Ya me chavé, yo el más cívico aquí. Bueno, vamos a pasar a la siguiente sección. Vamos a la sección de comunidad Mash. Eso así. Pues en la página de la comunidad en Facebook se hizo la siguiente pregunta. Dice: la conferencia de Sony en E3 de 2012. Espero que... Aquí varios de los, ¿verdad?, de los comentarios, varias de las contestaciones. Y Shirley dijo que anuncien más juegos del Vita para motivarme a comprarlo. Creo que todo el mundo está pendiente a eso. También Carlos Rubén Medina dice varias cosas. El trailer de Final Fantasy Versus 13. De lo que yo ni me acordaba de ese juego. Yo tampoco. Con fecha de lanzamiento. Teaser de Kingdom Hearts 3. Que eso también lo quieren desde que salió el PS3. Bajen el precio de las memorias del Vita. Eso es obvio. Que tienen que hacerlo. No, y no va a pasar tampoco. No, no va a pasar. Pase. PlayStation All-Star Battle Royale para el Vita. Hay un rumor súper fuerte de eso. Hay muchos rumores fuertes de eso. Sony registró un domain supuestamente con ese nombre. Sí. También, trailer de The Last Guardian. Vamos a ver si el intern que está trabajando en eso... ¿tiene lo saco? Y también un teaser de PS4. Yo en mi opinión no creo que den nada de teaser de PS4. Yo me imagino un teaser bien light al final. O el símbolo de PS4 o algo así, más nada. One more thing, como hacía Steve Jobs. Yo puedo decir lo que yo escribí. Espérate, ya mismo cuando termine. Yeah. Ay, María, yo pensaba que habías terminado. Okay. No. Si llegaste, no, aquí mandamos Juan y yo, así que te espero. Fue tu turno. Excuse me. También Rafael Junior Colón dice: gameplay de The Last of Us. Eso también lo tienen que dar. Ya, yeah, eso está casi seguro. Sí. Final Fantasy 13. Es un chiste. ¿Cómo? Ese juego ya está un chiste. A mí, no, perdón, lo confundí con el otro, el de The el Last Team Guardian. Ico, sorry. No, no, Ese es no. un chiste. También Final Go ahead. Fantasy 13 3, Final Fantasy Versus 13, fecha de release para DOS 514, Infamous 3, trailer de Dead Space 3 y teaser de Killzone 4. Ya, ya se lo adelantaron con el... Bueno, aunque no, trailer, dijo trailer, no sí, teaser, trailer. Trailer. Así que todavía está correcto, va a estar correcto. Sí, pero lo de Dead Space no creo que salga en la conferencia de Sony, eso debe ser en no, la esa va a ser en la de EA. EA tiene su propia conferencia. Sí. Aunque, tú sabes que EA y Sony en el pasado han tenido una relación estrecha, podrían anunciarlo en la de PlayStation. No, y lo de Killzone 4 no creo. Ya, Killzone no 4, creo. No eso creo debe que... estar para la próxima generación, para con la salida de la próxima generación. Y bueno, yo creo que el próximo Killzone va a ser para el Vita, si no me equivoco. No podría ser. Que estamos, no va a ser, no va a ser Guerrilla. Sí, pero no creo que Killzone 4 sea para el Vita. Ah, no, no el 4, pero ya. Yeah. Infamous 3 puede ser que salga para esta generación, para cerrar con esta generación. También Charlie Fernández dice posiblemente un drop price para el Vita, aunque no creo, yo tampoco. Yo tampoco. Yo tampoco. Dice, no espero ver nada relacionado al Move. Contra algo tienen que decir. Sí. Y debería mencionar muchos juegos más con contenido extra de juegos existentes para el Vita. Ah, juegos existentes. No, juegos nuevos. Bueno, esos son... Es que a la gente le ha gustado mucho el cross-platform de juegos que ya tienen, que ahora van a tener una versión acá. Claro, ellos están detrás de los que son free. Yeah. Estos fueron los comentarios que se podían para mencionar. Hey. Oye, voy ahora, te calma. Déjame terminar. Estos son los comentarios que se cogieron para decirlo aquí. Y ahora vamos a pasar con los comentarios de Vini. Bueno, ahora vamos a Club eager. Platino. No, yo escribí varios, pero yo solamente tengo uno que es un poquito nerdy. A lo mejor la gente no lo entiende, pero es que yo espero que anuncien que el Software Developer Kit para el PlayStation Vita esté disponible para todo, como hace Apple y Android, o sea, Google. Que por lo menos Apple lo que hace es que por $100, si no me equivoco, tú tienes acceso a esos tools y puedes desarrollar aplicaciones. No, y yo tools, eso es lo que yo quisiera. ¿Ah? Apple los tools los tiene gratis. No, pero para creo que para publicarlo, creo que es $100. No, sí, para publicarlo son $100, pero los tools los tiene. Eso es lo que me refiero. Entonces, y así podemos ver más juegos mini o móviles esta Navidad, aunque es posible que si esto pase, va a pasar como en cualquier plataforma, que se va a ver 800 porquerías, 800 versiones de Tetris y todas esas cosas, y Tower Defense y todo, pero siempre va a haber esas joyitas, ¿verdad? Y eso es lo que mi deseo de ver el Vita convirtiéndose en una plataforma abierta para desarrollar más juegos. Yeah, I know, y eso es mentalidad japonés que no va a pasar, pero... Ya, yeah, por lo menos lo dije. All right. Bueno, ya estoy contento. Eso se va gracias. A quedar en los teléfonos. No, ahí. Yeah. No, pero está bien. Eso lo vamos a hablar en otro podcast que es dedicado para eso si decide que salga. All right. Bueno, pues nada, les recordamos a la gente, vamos a tratar de toda la semana tener en el grupo de Facebook una pregunta de este tipo y vamos a estar poniendo algunas de las contestaciones de la comunidad aquí en el show. Así que, gente, pasen por el grupo. Vamos a pasar ahora a Club Platino, que es traído a ustedes con el auspicio de Lulusoy, como todas las semanas. Que, por cierto, Lourdes ahora se va a estar encargando de la lista de los PSN IDs. Así que van a tener actualizaciones todas las semanas, muy diligentes. Muchas gracias a Lourdes. Esta semana en Club Platino, 13 nuevos platinos en nuestro club de PSNPR. Felicidades a Naitaco por su nuevo platino de Earth Defense Force. Y en adición a Neofixios, que sacó 3 esta semana, Dark Jera, que también sacó 3, Quillamon sacó 2, Enanok 1, Guyota 1, CJMC18 1 y Jorge CDR también sacó 1. Mano, ¿cómo sacan tiempo para sacar tanto? No, pero deja que empiece en universidad, porque estos son chamaquitos. No, pero es que como quieras, si tú te pones a ver, o sea... No sé. Yo no voy a decir nada, pues yo comento cosas y me mandan mensajes de amenazas y cosas. No, sí, no es para ahí, sigue. Bueno, All vamos right. ahora rapidito a pasar no. a los comentarios YSP anterior, Billy. Alright, bueno, yo quiero empezar, que esto yo no lo escribí en el post, pero yo quiero decirle a ustedes dos que ese show le quedó brutal. Y yo se lo dije por WhatsApp, pero lo voy a decir por aquí. Yo me sorprendieron, de verdad. Yo cuando vi que era un video podcast que me salió en mi feed de Pocket Cast como video podcast, yo, ¿what? ¿Sabes? Y de verdad quedó brutal, de verdad profesional. Los felicito, gracias, primero gracias. Que nada. So, la idea es completamente de Juan, ¿verdad? Esto llevamos hace tiempo pensándolo en hacerlo, así que todo el crédito es para Juan. Yo no, creo no, que... todo el crédito es para Michael, porque yo no pude grabar el miércoles ni el jueves la semana pasada. Michael dijo que miércoles no podía, pero que jueves sí. A final de cuentas, Michael no grabó. Y entonces viernes yo dije, espérate, a mí no me gusta que pase una semana sin que no haya show. A mí me gusta que sea consistente la salida del show. Y entonces ya yo estaba maquinando esto desde hace tiempo. Y entonces, voy a hacer un video podcast. Y entonces ya la gente estaba lista como de lunes o martes. Y entonces Mash estaba estudiando, por cierto. Sí. Mash tenía examen final sábado, pero otro día. Mash estudia bien loco, con la computadora prendida y y qué sé yo qué. Y Mash está en, yo creo que en Skype estaba Mash. Sí. Y entonces me preguntaba qué hacía. Y dice, mira, estoy bregando aquí con el podcast, lo voy a hacer de video. Y me dice, mira, ¿te puedo ayudar con algo? Y yo, ¿tú no estás estudiando? Sí, pero yo tengo la computadora aquí prendida. Y dije, pues mira, si puedes, consígueme los videos de tal juego. Y en un momentito empezó Mash a subir videos. Y entonces, pues, yo estaba, pues, grabé y estaba editando. O sea, que la parte más importante la hice yo, porque es visual, ¿no? Sí, o sea, tú lo que Mash hizo no, fue no que buscó visual. El contenido. Mash buscó el contenido. Sí, y entonces ya, Mash productor. Pero entonces la edición, porque eso quedó muy bien. Sí, la edición la hice yo. Okay. Yo fui mi propio camarógrafo. y entonces, pues se hizo la edición ahí y se publicó. Yo no estaba seguro si iba a salir en Pocket Cast. Sí, salió en Pocket Cast. Bueno, yo lo subí como si fuera de audio. Y yo dije, vamos a ver si funciona de la misma manera. Pero sí, afortunadamente funcionó y pues se han recibido muchos comentarios positivos y pues. Billy, dale por ahí. Mano, el video que más trabajo me dio fue el de Resistance. Dios mío. No quería funcionar. ¿Cómo? No quería bajar. No, conseguir uno bueno, porque todos eran personas enseñándolos en el Vita. Mira, el gameplay enseñado de una persona en el Vita. Mano, y me dio un trabajo conseguir uno de gameplay así. Pero lo encontré. No, pero tremendo. Tremendo, tremendo. Alright, y ahora vamos a leer lo que la gente ha comentado. Un señor ahí que se llama Johnny Cortés. Ese es oyente nuevo. Dice, excelente episodio, excelente trabajo, me gustó mucho. Drexnot dice, la verdad que sí, me gusta el concepto. Jaja, los créditos. Gatonejo, gatonejo, gatonejo. por ahí había un sitio que decía Mash. Pero me gustó el video podcast, demasiado bueno, short and sweet, that's what she said. Si necesitan un par de podcasts a uno en confianza, si necesitan un par de podcasts a uno, bueno, me imagino que me uno en confianza. Tremendo video podcast. Eso sí, el feedback de que es corto y preciso, eso creo que es bien, bien positivo porque todo fue al grano. Hay otro chamaquito ahí, DracoT850, dice, tremendo video, cast Juan. Creo que lo único que deberías cambiar es el fondo y borde que usaste cuando pones los videos de los juegos, pero lo demás, excelente. Me imagino que se refiere a la sección de noticias que tenía un fondo azul y con una barra verde. Gracias a Draco por la recomendación, ya tengo otra cosa en mente que no es tan invasiva. Ahora es Choking Pink con amarillo mojito. Rocky 28, que de hecho hace tiempo que no había, por lo menos yo no he escuchado de él, dice, quedó brutal, así me motivan a verlos cortos y precisos. Los felicito, esta vez quedó brutal. Saludos a todos, muchachos. Heber 26 dice, genial el podcast, no es lo mismo ver que escuchar. Me pareció buena la idea. Viene a complementar el show. Darkness69 dice, vi tu podcast, quedó bien. deben hacerlo así. No es mala la idea. Lo más cool fue la gorra de los Twins. LOL. Gelox dice, ¡woo! Pero YouTube no se ve en el work. Ja, ja, ja. Nice bit, te guillaste, pero ¿qué cara querías hacer con las botellas? Déjame aclarar eso al final del video. Hay un bonito que me veo yo con las botellas. Se ve bien awkward. Lo que pasa es que yo no tengo un clapper. Y el clapper es la pizarra esta que utilizan en las películas que hace clack. Eso es lo que se utiliza. El clapper se utiliza para dos cosas. El clapper tiene la pizarra, que es donde se apunta la escena y la toma. Y pues eso yo no lo necesito. Yo lo que necesito es el sonido, lo que hace el clap. Eso se utiliza para sincronizar el audio con el video. Porque al igual que de la manera que yo lo estaba haciendo, yo estaba grabando el audio con Audacity, pero el video con la cámara. Yo quería tener una mejor calidad de audio. Y entonces necesitaba un sonido bastante distintivo para cuando fuera a editar poder sincronizar ambos tracks. Y entonces yo decía, de entre qué hay por aquí que haga un ruido bastante fuerte, que lo pueda capturar la cámara y el micrófono, y que no sea muy muy extenso, que sea algo bien preciso. Y entonces estaban esas dos botellas, ¡pum! Precisamente. Le di, el sonido quedó buenísimo. Cuando fui a editar, era bien, bien definido, era bien fácil encontrar el punto. Se le rompe contra, Juan, yo tenía uno de esos para una clase de video edición que yo tomé en la universidad y lo terminé botando. Si hubiera sabido, pues te lo daba a ti. Ya, mientras tanto, las botellas pues se van a poner en Hollywood, van a estar yo creo, en tour. Pues, ahora que sé lo que es, pues puede ser que se convierta en un icon tuyo. Ya, pues, puede ser. Alright, tenemos uno más de Blue Angel, dice LOL, el ending está brutal. Juan, como siempre, buen podcast y me gustó esto de video podcast. También como dice Drexnos, si necesitan a alguien para el podcast, regular, not video, me dejan saber ya que este mes estoy trabajando de día. Y esos fueron los comentarios del el último YSP, ahora vamos al cierre con Juan. Ya, pues, gente, nos pueden encontrar en psnpr.com, en 7pixelmedia.com, en iTunes, en Pocket Cast y en el fanpage de Facebook, además del grupo de PSNPR Comunidad. Les recordamos que tenemos un widget en la página de Amazon.com, el cual si usted accesa Amazon a través de nuestro widget, nos dan un pequeño porcentaje de las compras que usted haga. Le aclaramos, esto no le aumenta el precio de sus artículos, simplemente nos dan una comisión por referirlo a usted allá. Así que con esto terminamos, muchachos. ¿Algo que quieran decir antes de irnos? No, man. Un saludito a mi hermano Sincalización, a mi esposa, al perro, a la gata. Hace tiempo que no hacía eso. No, gracias por tenerme aquí de nuevo. Espero estar más frecuente en el show, aunque ahora Mash manda. So, by the way, lo de la reservación, eso tienes que cuadrarlo con Mash. Mash es el que cobra eso. O sea que Mash botó a la gallina. Exacto. So, ¿qué hiciste? ¿Te la comiste? No. All right. No. La despedí. Me alegra regresar y espero estar más frecuente. So, yeah. Oh, yo quisiera dar un anuncio, ¿verdad? Aquellos que me recuerdan de YSP cuando empezó y que de los que siguen Robotios va a salir de nuevo. Estamos ya planificando para grabar la semana que viene. So, posiblemente dentro de 2 semanas tendrán un episodio nuevo de RoboTOS y vamos a seguir de nuevo sin ninguna interrupción, si Dios quiere. So, yeah, RoboTOS. Yeah. Yeah, Billy's back. Back yeah, I'm again. Back. Bueno, gente, eso es todo por esta edición. Se cuidan. Yeah, woo. Bye. Bye. 3, 2, descansen bien, llegó la hora de acostarse y soñar también.